Indeed. Cuando pruebas uno, ya no paras. El cada vez más famoso James Rivera, chef internacional, ha decidido compartir sus secretos de la cocina y entrega sus mejores recetas. James Dean le tiene para ofrecer cachitos, pasteles de 1000 hojas. Y si usted no tiene tanto dinero, también puede acceder a los pasteles de 100 hojas. ¡Vamos! ¿Qué esperas? No te vayas a quedar sin el tuyo. José Miguel Insulza, ex ministro del Interior, lo recomienda. Me gustan los pasteles. Pastelería MD. Cuando pruebas uno, ya no paras.